La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la cocina del miedo. Ya lo dijimos, pero bueno, si el público se renueva, Horacio Sechi no está más. Horacio Sechi no está más aquí en el programa, en cuerpo presente. Esperemos que nos esté escuchando. Pero bueno, hasta que estamos por hacer las nuevas presentaciones, así que todavía sigue apareciendo y por supuesto que sigue siendo parte del programa, aunque no esté aquí sentado. Hoy queremos empezar nuestro programa. Siempre estamos dando, o muchas veces damos noticias que no son buenas, o denunciamos situaciones que suceden en las cárceles, abusos policiales, etc. Este programa trata de mostrar cómo algunas cuestiones se ocultan y otras se disfrazan. Pero hoy queríamos empezar, quizá por el espíritu primaveral, quizá para festejar los 25 años de la tribu, sumándonos desde nuestro programa, de alguna manera a la idea del festejo. Queríamos empezar con tres buenas noticias. Y las tres buenas noticias, también con cierta extrañeza, lo tenemos que decir, lo vamos a compartir con nuestra invitada Liliana Cabrera, de la organización no gubernamental Yo No Fui. Hola, Liliana. Hola, un placer, Claudia, venir a tu programa. Gracias por venir. Vamos a compartir esta noticia con Liliana, porque este programa también quiere contar lo que hacemos las organizaciones sociales y de derechos humanos. Liliana participa de una organización que se llama Yo No Fui, y que acaba de sacar su revista que dice que se llama Yo Soy. Sí, la ¿no? verdad es que estamos muy contentas porque es un proyecto que lo hicimos con mucho cariño. Uh-huh. De esta revista participan mujeres con arresto domiciliario, uh-huh, salidas transitorias, liberadas como yo, uh-huh, y las chicas de adentro del penal también. ¿Qué Yo No Fui? A ver, para la gente que no conoce. Y Yo No Fui es una organización social que trabaja en las cárceles de Ezeiza, uh-huh, con talleres de artes y oficios. Adentro, ¿de mujeres? Sí, sí, uh-huh, de mujeres. Adentro de la cárcel y afuera, uh-huh, lo cual es una gran contención para las chicas que vamos saliendo. Claro. Porque normalmente no hay nada por parte del Estado. Bueno, nuestro sí. programa de hoy justamente va a hablar de esto, ¿no? De la salida de las mujeres, de los varones. ¿Y qué pasa y cómo se organizan algunos y algunas de ellas? Y una de las buenas noticias que queremos dar, que sucedió esta semana, tiene que ver con la Unidad 31, la cárcel sí. donde se alojan mujeres con niños y sí. mujeres sin niños en Ezeiza. Contanos qué pasó, Liliana. Bueno, el martes realmente nos sorprendió la noticia uh-huh. de saber que la Cámara Federal de La Plata uh-huh. Había dado vuelta atrás a la resolución del Servicio Penitenciario Federal, por el cual el viernes 23 de mayo fueron trasladadas las mujeres del sector A de la Unidad 31 al Complejo 4. Esto sucedió, fueron sacadas, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí, las sacaron con mucha violencia uh-huh. y realmente teníamos muy pocas esperanzas de que esto se revierta, pero bueno. ¿Y por qué las sacaron? ¿Para poner a quiénes? A los presos condenados por delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Ese era nuestro mayor fastidio, porque estaban conviviendo las mujeres con los niños uh-huh. y esta gente. Y ellas estaban perdiendo todo tipo de derechos, más allá de todo tipo de vejámenes que sufrieron las chicas que trasladaron al Complejo 4. Es decir, para que quede bien claro, una cárcel sí. que estaba pensada o que está pensada para mujeres con sus niños de hasta 4 años de edad. Es así, sí. Y que tenía, digamos, condiciones bastante, digamos, aceptables dentro de los cuestionamientos que siempre podamos hacer, pero digo, estaba más o menos pensada para esa población que tiene características especiales. Claro. Se transformó en una unidad mixta sí. con condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Sí, esto fue terrible, sobre todo porque la Unidad 31, como vos decís, fue creada con el pensamiento de ser planta de madres en un régimen de conducta en el año 96 uh-huh. por decreto presidencial. Uh-huh. O sea, se pasó por alto todo esto para trasladar a los presos condenados por delitos de lesa humanidad. Por una resolución del director del servicio penitenciario. Claro. Entonces, un conjunto de organizaciones trabajamos, sí. trabajaron, nos juntamos, hicimos un petitorio, uso el plural porque también el CEPOC participó, la Asociación sí. de Familiares, Yo No Fui, personas, sí. por su cuenta, sí, sí. Rancho Aparte, Limando Rejas, no quiero olvidar de nadie. Y una persona privada de libertad que está en el Centro Universitario de Devoto, sí. Alejandro Gutiérrez, sí. presentó un habeas corpus que fue el que resolvió favorablemente sí. la Cámara Federal. Y eso es una gran alegría, uh-huh. porque es también una gran validación para las personas que estudian en la cárcel, que pertenece al CUT y que hacen cosas. Exactamente. Eso es una gran alegría. Así que es una buena noticia doble por la resolución sí. judicial que ordena retrotraer las cosas antes del 23 de mayo, es decir, los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad tienen que irse de la Unidad 31 y la Unidad sí. 31 tiene que volver a cumplir la función para la que fue creada. Tal cual, sí. Y hay una otra noticia, otra buena noticia que tuvimos esta semana que tiene que ver también con la salida de las personas privadas de libertad y el derecho que tienen cumplidos todos los objetivos que les plantea la propia autoridad penitenciaria para obtener la libertad condicional. No escucho lo que me están diciendo. ¿Hola? Perdón. Hola, Dani, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Hola. Dani, ¿me escuchás? Sí, ahora lo escucho, Claudia. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, acá, disfrutando de la nueva vida, viendo lo que es una vida, ¿no? Después de tanto tiempo de renegar con esa libertad, ¿no? Después de casi 16 años, ¿no? Preparando el cumpleaños de mi hija, ¿no? Gracias a ustedes también, quiero agradecer a toda la gente que hizo posible todo esto, ¿no? A vos, Claudia, principalmente, a la chica del Cepó, a Flavia Vega. Flavia Vega es la defensora de... La defensora. Uh-huh. Si saben bien mi historia, ¿no? Se la cuento a aquella gente que no sabe, ¿no? Lo que me pasó a mí. Uh-huh. Estuve, he pasado más de 2 años y medio con los puntajes. Fui a hablar al Congreso, estuve en los 20 años de la Procuración Penitenciaria, que también tengo que agradecer que hicieron una amicus a mi favor también, ¿no? Teniendo 16 con fa de confianza y así todo, no me daban la libertad, ¿no? 3 veces me la habían negado. Así como tanto como yo, hay muchos otros detenidos que siguen padeciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, uno acá, hoy estoy disfrutando, después de 16 años, ¿no? El primer cumpleaños de mi hija que se lo estoy organizando ahora, que empieza a las 4 de la tarde, ¿no? Ah, bueno, entonces tenés un motivo muy importante para festejar, además de tu libertad. Daniel, nosotros solamente queríamos saludarte, queríamos festejar con vos, con Pato, con Nico y con Ailey, que son tus hijos, que sí. tanto te esperaban. Simplemente queríamos acompañarte, mandarte un abrazo y decirte que estamos muy, muy contentos en la Cocina del Miedo de poder dar esta noticia de que finalmente se hizo justicia y vos pudiste obtener sí. un derecho que tenías y que un juez de ejecución te negaba a través de una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal obtener tu libertad condicional. Así que bueno, a disfrutar, bueno. Dani. Un abrazo bueno, grande. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, el martes estaré en la asociación, como todo, quiero agradecer al CEPO, Marcos Páquero, también dejé organizado, ¿no? Porque cuando hablé con el juez también le dije que sigo organizando el evento, le había dejado organizado el evento para 23 y 24, nos estamos viendo ahí. Nos vamos a ver el martes seguramente ya. festejando y dándonos un abrazo. Hay que ver si las autoridades no permiten entrar, ¿no? A ver que uno sabe defenderse y hablar, ¿no? Y a veces eso molesta, ¿no? Cuando hay más ignorancia, mejor para ellos, ¿no? Uh-huh. Así que uno hizo todo lo posible para mejorar como persona y para estar con nuestra familia, y bueno, por suerte se dio, después de tanto tiempo, se dio, y estoy agradecido a todas las personas que hicieron posible, ya le dije a CEPO, a Procurín, a la Procuración, a Claudia, a todos, ¿no? Bueno. A Claudia Vega, que hizo lo imposible, ¿no? Que sabíamos que estábamos en lo correcto, pero a veces por un simple papel no nos dejan salir en libertad, y no sabemos lo que es una vida, ¿no? Y bueno, acá estamos aprendiendo a convivir nuevamente, ¿no? En una vida normal. Exactamente. Digamos, ¿no? Bueno. Así que muchísimas gracias a todos y bueno. Un abrazo. Espero que la gente que esté escuchando no baje los brazos como yo no lo bajé, que me lo negaron 3 veces la libertad condicional y seguí y bueno, acá estoy hoy festejando el cumpleaños de mi hija. El primer es el cumpleaños de mi hija, 8 años. Y otro que mi hijo que tiene 16 años, que lo dejé cuando tenía 9 meses, y bueno, acá estamos. Dale, Dani, a disfrutarnos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Saludos a todos los chicos de la radio. Gracias. Bueno, era Daniel entonces, como dijimos, una persona que tenía derecho hace 3 años a obtener su libertad condicional y que la que le era negada sistemáticamente por el juez de ejecución a su cargo hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal le concedió este derecho. Y nos queda una tercera buena noticia que se resolvió también esta semana por parte de la justicia. El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, decidió suspender las detenciones en comisarías bonaerenses. Liliana, también sí. Compartimos esa buena sí. noticia porque las comisarías no son para los presos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, seguimos esa canción para la libertad, la había elegido Pato, la compañera de Dani, así que bueno, esperamos que pueda disfrutar de su libertad, y con tanto festejando el cumpleaños a su hija, que como nos decía, era muy conmovedor, es la primera vez que puede estar ahí festejando con ella. Bueno, nos acaba de llegar Cristian. Hola, Cristian Cuevas, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a la audiencia? Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, Cristian, hablando de la libertad, ¿hace cuánto que estás festejando tu libertad? Festejarlo festejamos el sábado 6, que me hicieron una fiesta los chicos de La Mella, donde estoy militando. Uh-huh. Pero bueno, la libertad se consiguió el 4 de septiembre, después de, bueno, 7 años y 4 meses. Uh-huh. Y una mala aplicación del mentado estímulo educativo, que tendría que haber medido, digamos, mucho tiempo antes. Pero bueno, en ese momento la jueza Barro de Nuevo, juzgado de ejecución penal número 1, que subrogó, me aplicó 3 meses de estímulo educativo cuando estábamos pidiendo mínimo 16 meses, pero bueno. A ver, Cristian, vamos a explicar. Nosotros tratamos siempre de explicar sí. a nuestros oyentes de qué hablamos, porque hay algunas cosas que vos y nosotros sabemos qué son, pero quien está escuchando no. ¿El estímulo educativo, querés contar vos qué es? Básicamente, en el 2010 se reforma todo el capítulo de educación de la ley 24.660, que regula la privación de la libertad. Uh-huh. Básicamente, en pocas palabras, es a medida que uno va estudiando, avanzando en la escolaridad, ya sea terminando el secundario o haciendo un taller de formación o curso o lo que sea, la ley estipula que te vayan adelantando los plazos para obtener una salida transitoria, una libertad condicional o, en mi caso, una libertad asistida. Uh-huh. ¿Sí? En mi caso, la libertad asistida y las salidas transitorias es parte de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y la libertad condicional es como también un extremo de ese tratamiento, ¿no? Todo lo entrecomillamos. Exactamente, hubo, digamos, un planteo en su momento entre si la libertad condicional era parte del de programa de tratamiento o no, o si estaba por fuera o por dentro. Lo cierto es que la ley lo contempla dentro. Uh-huh. Pero bueno, nada. Después de tiempo y esperando que se resuelva, cuestión que el recurso de casación, cuando me aplican los 3 meses, todavía no se resolvió, está en cámara, o sea, va a venir abstracto, pero así, con esos 3 meses que me aplicaron, yo alcancé, digamos, el requisito temporal el 5 de agosto. Me pasó una cosa muy curiosa, de que por estar, digamos, la causa apelada en casación, se demoró en que venga el legajo principal al juzgado, y con eso, digamos, no podían tramitarme la libertad, es decir, que encima me fue un mes pasado, aún con esos 3 meses que eran totalmente suficientes, con lo cual de estímulo educativo aplicaron solamente 2 meses. Por una cuestión, digamos, entre comillas, burocrática, porque quien tenía que resolver, que era el juez de ejecución, sobre lo que tenía que resolver estaba en otra dependencia, no estaba en la China. Claro, el tema era el legajo principal de la causa, es decir, los cuerpos estaban en casación. Claro. Y el de casación, desde la defensoría llamaban siempre, de juego también oficiaron, no bajaban la causa con el changuito. O sea, tenés un legislador que se mató haciendo o pensando en la ley 24.660, tenés toda una teoría de la reinserción social y la progresividad de la pena, y todo eso se va al tacho cuando un tipo de cámara, o sea, no te baja todo el legajo con el changuito hacia abajo. O sea, literalmente con el changuito bajando el changuito, los cuerpos. Es bien gráfica esa expresión y bien concreta de lo que, de alguno de los obstáculos, porque este estímulo educativo está pensado para que justamente las personas que están privadas de libertad sea como un aliciente, si bien hay algunos cuestionamientos también, porque uno piensa, bueno, por otro lado, la educación debería ser entendida como un derecho, ¿no? No un objetivo a cumplir para lograr salir, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Desde ya coincido que la educación, digamos, ya sea en la cárcel o en la calle, es un derecho. Y en ese momento lo que se pensó con la ley era fomentar a la persona que está detenida para que se vuelque al estudio, como para bajar los niveles de analfabetismo, o que tengan por lo menos una herramienta para el día de mañana que salga en libertad. Hoy en día en los penales el servicio penitenciario juega mucho con ese tema también, en base a las calificaciones trimestrales, que por ejemplo yo estaba en el CUD. El CUD es el Centro Universitario de Devoto. Y bueno, trimestralmente estamos, digamos, la junta de calificaciones calificaban a los internos en base a los objetivos que se les fijaron previamente. Si cumplieron los objetivos, por ejemplo, no sé, te fijan de aprobar 3 materias o 4, ¿sí? Que 4 es lo que se está aplicando hoy en día en Devoto, muy arbitrariamente. Si vos cumpliste con esos objetivos de 4 materias, te dan el punto de concepto o te avanzan en una fase de consolidación a confianza, que, bueno, como decís vos, y por ahí muchos no lo entienden, la pena privativa de libertad está dividida en fases de socialización, consolidación, confianza, periodo de prueba, que ese periodo de prueba de algún modo te posibilita acceder a salidas transitorias. Bueno, el Consejo Correccional hace una lógica de premio y de castigo, ¿sí? En base a si aprobaste o no, pongámosle que un pibe le pusieron un objetivo de 4 materias en un cuatrimestre o trimestre y aprobó 3 y la otra vez fue mal. Sí. Y como le pasa a cualquier persona, estudia adentro, fuera, o sea, te va bien, te va mal, ¿no? Y en función de que te aprobó 3 materias y la otra vez fue mal, te sacan un pronóstico de reinserción social, si querés, de si estás preparado o no para irte en libertad. Ahora, yo puedo haber aprobado, no sé, 5 materias, superando incluso los objetivos que y me salí si matás a medio millón de personas. Claro, agarro una K-47 y boleteo a 800. Sí. O sea, no tiene, digamos, lógica, hay mucha arbitrariedad en ese sentido. Y estaría bueno, o sea, empezar a... De hecho, desde el CUD hicimos muchos cuestionamientos como grupo universitario, a la junta, al director del CUD, de que esto es una lógica de premio y de castigo, de que así no se estimula, porque incluso yo he visto a pibes saliendo llorando de la bronca, de impotencia que te da, que tenés un nefasto tipo ahí diciéndote no probaste esta materia, con lo cual yo no te voy a dar el punto, y las demás áreas suscriben a eso. O sea, ya sea trabajos sociales o psicología. Podemos agregar estamos con Cristian Cuevas y estamos con Liliana Cabrera. Ambos han estado privados de libertad y ahora están en libertad. Y además son militantes, en el caso de Liliana, de una organización que es Yo No Fui. Y vos, Cristian, estás militando en La Mella. En La Mella, que es una agrupación estudiantil. Que habrás empezado a militar en la cárcel y ahora seguís. Exactamente, ¿no? Es una corriente universitaria nacional desde esta semana y, bueno, a nivel político es patria grande. Y entonces lo que estás contando, Cristian, es la realidad de las políticas de tratamiento, que siempre que las nombramos, entrecomillamos o decimos, porque como vos decías, una cosa es lo que está escrito en la ley, sí, ¿no? Liliana, vos también sí, totalmente. ¿Ves esto? Sí, yo te escuchaba hablar con el tema del estímulo educativo. Yo casi tuve una situación similar, porque cuando se aprueba la ley, bueno, yo tengo, mi juez de ejecución es el es el doctor Peluzzi. Durante, sí, todos hacemos. Durante mucho tiempo el doctor Peluzzi no quería aplicar la ley. No quería. Como si fuera optativo, ¿no? Se da una elección. No, Arce López tampoco quería. Sí, una elección personal. Y bueno, pasó el tiempo. Yo ya me había acostumbrado a la idea de que no lo iba a tener. Y en un momento vuelve a la unidad diciendo que lo iba a aplicar. Claro, lo que pasa que lo que él iba a aplicar no era lo que yo había pedido. Había muchos meses de cosas que yo había hecho que no se me tomaban en cuenta. ¿Vos habías hecho qué? ¿Cursos, estudios? Talleres, uh-huh. Algunas materias del CBC. Y había cosas que no me las tomaban en cuenta, o porque educación había perdido el certificado, entonces tenía que andar yo buscando mis certificados, mis diplomas. Y bueno, y pasó el tiempo y al final me dieron 3 meses. Parece que es la media, claro, 3 meses, así como para... Sí, y había pasado tanto tiempo desde que él había dicho que no, que con esos 3 meses me iba. Pero igualmente para mí fue como una situación un poco extraña y en la que no me pude preparar, porque fue como que me llegó de golpe. Claro. Yo ahora estoy volviendo a la cárcel para dar el taller de poesía en el Complejo 4 y en la Unidad 31, pero de haber tenido más posibilidades con el estímulo educativo, quizás yo hubiera tenido tiempo de asimilar eso, porque la libertad también a veces es un cimbronazo cuando no estás preparado. Es muy diferente, digamos, sí, irte así introspectivamente de un momento a otro. O por lo menos a mí me pasó en mi caso de que, o sea, en mi casa era toda una fiesta, ¿no? O sea, yo me estaba yendo en libertad, de hecho mis compañeros también de la agrupación estaban todos muy contentos, pero yo por ahí no lo viví tan como un hecho tan trascendental, por una cuestión de que llevaba casi 3 años con salidas transitorias, llevaba, digamos, 1 año y medio siendo y viniendo a la Facultad de Derecho, a la de Sociales, con lo cual, digamos, tenía un contacto diario con la sociedad, con la calle. Uh-huh. Pero sí, entiendo lo que decís, sí, y de hecho las salidas transitorias están pensadas, sí, para que al momento de irte puedas atemperar todo el encierro, digamos, que tenías en un momento a otro, y que después, al momento de irte en libertad, digamos, toda esa masa de tiempo libre, si querés, no se te venga encima y no te termine jugando en contra. Claro. ¿Cuáles son en concreto, si pudieran contar con detalles, esas dificultades de pasar de estar preso a estar en libertad? Bueno, yo personalmente, bueno, yo estuve casi 8 años uh-huh. detenida, con lo cual al principio me quería morir y después me acostumbré a esa vida. Uh-huh. Entonces fue muy difícil para mí asimilar la idea de la libertad. Si bien sabía que tenía una fecha de vencimiento y todo lo que uno quiere, pero era como que veía muy pocas condiciones para mí en la reinserción social, porque uh-huh. pensaba, uy, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Yo tenía a mi padre en Marcos Paz, no tenía una familia que fuera mi sostén. Entonces, lo que yo había construido, lo había construido adentro. Adentro. Uh-huh. Entonces, eso fue muy triste para mí. Realmente, si no hubiera sido por Yo No Fui, no sé qué hubiera sido de mi persona. Pero por eso es tan interesante el trabajo que hacen las ONG uh-huh. y la gente que viene de afuera. Yo intento hacer eso por mis compañeras. Para mí siguen siendo mis compañeras. Uh-huh, uh-huh. ¿Y vos, Cristian? ¿Qué? La dificultad entre esos primeros momentos, vos decís, bueno, para mí la libertad condicional no fue tan... la libertad definitiva no fue tan fuerte porque ya venía con salidas transitorias. Pero esas primeras salidas transitorias, ¿qué pasa? ¿En qué cosa se ve esa dificultad? Bueno, en primer lugar, hoy en día las salidas transitorias están totalmente desvirtuadas por una cuestión de que los juzgados te aplican una restricción de libertad ambulatoria. Es decir, las salidas transitorias están pensadas para que vos afiances vínculos familiares y sociales. No dice familiares o sociales, le dice uh-huh. y sociales. Pero el juzgado no te permite trasladarte fuera de tu casa en las 24 o las 48 horas que tenés de salida transitoria, con lo cual se termina tornando en un encierro transitorio. Un arresto domiciliario. Exactamente. Una especie de es muy interesante. Con lo cual uno piensa, o yo al menos me cuestiono, digo, ¿de qué manera yo afianzo los vínculos con la sociedad adentro de mi casa? O sea, el único vínculo que yo tenía de cuando salía de Devoto, me tomaba el 53 para llegar a La Boca, afianzaba vínculos con el colectivero o con el pasajero que estaba en ese momento. Estás esperando que pasara algo en el viaje, por ahí, alguna situación. Para hablar con alguien. Y mismo me sucedía

triste veo el patrón clasista que me echó porque le surgió en su terapia conductista. Y por oportunista están él y su analista. En mi lista hay gente que se pasó de lista. Además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí. Y los que de mí se rieron cuando caí, esos también están aquí. Mi lista es amarga y es más larga que el número pi. Mi lista es mi tratamiento en épocas de abatimiento. Es mi escondite y mi aliento frente al padecimiento. Es mi primer y único mandamiento. Es un documento y en ella están los nombres causantes de mi sufrimiento. No miento, mi lista es mi instrumento y no sabe de miramientos. Así que lo siento, que la muestro, que la preste. Va a ser más difícil que verle la sombra al viento. Sé que morís por descubrir que el volvemos a la cocina del miedo con un tema que recién escuchamos, un tema que eligió Cristian. Sí. No preguntemos quién está en tu lista negra, mejor. No, no, lo dejamos ahí. No, no, ah, bueno, muy bien. No, todos tenemos una lista negra. Sí. Estamos con Cristian Cuevas y Liliana Cabrera. Liliana trajo la revista Yo Soy de la organización Yo No Fui, que nos decís que se presenta el 26 de septiembre acá en FM La Tribu. Acá mismo. Lambaré 873. Muy bien. A las 19 horas. Ah, así que pueden venir, sí, a participar en la presentación de la revista, que trae notas. Sí. Estoy viendo el título, ¿no? Infancia suspendida. Uh-huh. Sí, la nota de tapa es sobre las madres y los niños. Uh-huh. En la unidad 31 de Justamente, 6. Justamente, la unidad que estábamos hablando Justamente. Antes. Justamente. ¿No? Y después sí, tiene un editorial muy interesante sobre el tema de los traslados. Uh-huh. Y está toda la revista está muy, bueno. muy buena. Y le agradecemos el ejemplar que nos trajo de regalo. Estábamos hablando recién con Cristian y con Liliana, que han estado ambos privados de libertad y que hoy están en libertad. De las dificultades de la... Cristian usa la expresión la mentada reinserción. ¿Por qué sí. mentada reinserción? ¿Que es no. un poco de mentirita? Es un postulado, digamos, progre, si se quiere, como para atemperar un poco todo el temita de la pena privativa de libertad y lo que es el derecho penal. Y sabemos que el derecho penal aparece como una forma de retribución, pero termina siendo castigo, o sea, puro no, castigo. No lo digo yo, lo dice el maestro Zaffaroni, uh-huh. ¿no? Que el derecho penal es castigo. Y digo mentada porque lo cierto es que, por ejemplo, yo me he ido a un montón de congresos de derecho penal en la facultad, mismo de ejecución, que con el de ejecución soy un poquito menos crítico, porque en definitiva creo que salen cosas de ahí, pero el de derecho penal, por ejemplo, que se hace ahora la semana que viene, creo, en la facultad, me parece que son un montón de tipos orates hablando de derecho penal y nunca pisaron una cárcel, ni para ver las condiciones en que se ejecuta la pena privativa de libertad, donde se busca la reinserción de una persona que estaba privada. Y el concepto de reinserción social es muy, digamos, vago, si se quiere, por una cuestión de que de qué manera uno pretende reinsertar a alguien que nunca estuvo inserto en un sistema. Nada más lejos, o sea, lo metes en una prisión pretendiendo que a partir de ahí haga un tratamiento resocializador, como aparece en la ley, en miras de que cuando alcance la libertad se inserte socialmente, ¿sí? Lo cierto es que una vez alcanzada la libertad, hay que ver, digamos, de qué manera sigue el tratamiento, ¿sí? Porque una vez que uno está afuera, es de vuelta a estar afuera y dale que va, manejate de vuelta. Y muchas veces volvemos, o las personas que pasaron por la cárcel vuelven al mismo lugar de donde salieron, y desde donde de un modo se generó el conflicto que los llevó a terminar presos, ¿no? Y yo, si se quiere, hablo de mi caso puntual o personal. Desde que estoy en libertad, la verdad es que, más allá de que tampoco es que lo intenté, sí, no voy a ser injusto tampoco, pero no veo de algún modo un acompañamiento estatal para una persona que sale de estar detenida. Creo que los patronatos de liberados están con simplemente para que uno vaya a firmar la libertad todos los meses, para que des cuenta de bueno qué estás haciendo de tu vida, y no más que eso. Que es, me parece que es importante destacar que no es que eso, si el Estado lo hiciera, sería como un acto de caridad. Es una obligación legal, ¿eh? Acompañar a las personas antes de la salida en libertad, durante el tiempo que están atravesando las salidas transitorias o la libertad condicional y aún cumplida la pena, porque se supone que ese objetivo, además de reinserción social, beneficia al conjunto de la sociedad, no solo a la persona Juan, Pedro, Cristian o Liliana, ¿no? Mirá hasta qué punto que creo que el Estado no contribuye a la reinserción social, y esto me voy a acordar de una amiga, Florencia Cabrera, que trabaja en la Defensoría de Ejecución. Le mandamos un saludo. Que nos escucha, es amiga tuya, creo. En un momento a mí se me había presentado una salida, una posibilidad laboral con una docente de la Facultad de Derecho, que es donde estoy trabajando ahora. Y esto fue a mediados de mayo. Bueno. Perdón, vamos a aclarar. Salida laboral quiere decir que alguien o una empresa o un profesional garantiza que vos vas a cumplir tareas laborales con esa persona. Bueno, hicimos una presentación en el juzgado. Al principio lo pensamos plantear como salida laboral. Después, al menos yo me di cuenta que la salida laboral, todo lo que los requisitos que pide desde la administración como desde el penal, son muchos, ¿sí? La administración, digo, como de juzgado. Por ejemplo, alta temprana en la AFIP, ART, contrato. Con lo cual, hasta que inicias el trámite, se termina y que pase por auditoría y que venga tu empleador al penal, pasan mínimo 6-7 meses, ¿sí? Y en eso también está, digamos, la voluntad del empleador, porque la verdad que lo hacen venir hasta 3-4 veces a firmar, no, que faltó esto y lo otro, y la verdad que... O sea, que ir al penal a firmar. Al penal a firmar. Entonces yo le busco una vuelta a la ley y digo, bueno, ok, lo planteo como una salida de capacitación profesional, que está contemplado. La misma salida transitoria por estudio, está contemplado salida de práctica profesional. Lo primero que se hizo desde la unidad fue cuestionar esto. O sea, para no, esto es más una salida laboral, no una salida... O sea, no se pusieron a analizar. De hecho, la abogada esta, que me hizo un, digamos, un escrito avalando con su firma, sello, número de matrícula, domicilio, o sea, todo, donde la podían ubicar, si querían hablar con ella. La presenté el escrito de ella. Y dije, no, esto es una salida más laboral que una salida por estudio. Si querés una salida por estudio, está contemplada en la carrera de abogacía, la práctica profesional. Digo, no, no es una práctica profesional propia de la carrera de abogacía. Es una práctica en miras a un futuro empleo o en un estudio jurídico. Hay una persona responsable que está poniendo su matrícula de abogada, dando el aval como para que yo salga. Y dice, bueno, eso lo tenemos que evaluar. O sea, se estaba perdiendo el foco de que había una posibilidad concreta, verificable, de que yo tenga un empleo por una cuestión administrativa, si se quiere, ¿sí? Y ahí creo que también opera un poco la perversión del sistema, en que no te permite reinsertarte, propiamente dicho, como dice la ley. Entonces hay un montón de cuestiones que escapan al sentido común, hay un trato muy deshumanizado. De hecho, lo que está haciendo hoy en día el doctor Pablo Corvo, que asumió hace poco en la Defensoría, es intentar que se oralicen los incidentes de ejecución, como para dirimir todas estas cuestiones que por ahí en un expediente son una cosa, pero hablándolas personalmente, con los papeles en la mesa, son otras, ¿sí? Y puede llegar a destrabar mucho. ¿Podemos decir que ha habido algunos avances en la justicia de ejecución? Vos recién nombrabas a Florencia, a Pablo, que son personas que conocen la temática, que digamos, no porque un problema de la justicia de ejecución también es la poca especialización de muchos de quienes recién saludábamos a Dani, una persona que acaba de salir en libertad y que le fue negada las últimas veces su libertad condicional por un juez subrogante que está en el juzgado de ejecución. Vázquez. Exactamente. Que... desconocer, digamos, no es lo mismo ser juez penal o abogado, laboralista, cualquier otra cosa que trabajar en la justicia de ejecución. Tiene lógicas distintas, ¿no? Digamos, este es un problema también. De hecho, bueno, no sé si está bueno que lo diga, pero la designación de Vázquez al frente del juzgado de ejecución penal es muy irregular. Creo que ameritaría que alguien que sepa del tema investigue eso, porque fue muy, muy turbio. En principio estaba... para el cargo de quien era el secretario de Axel López en su momento, Arias, si no me equivoco. José Pérez Arias. Que es un tipo que tiene experiencia, que laburó muchos años en el paro y pudo haber sido un tipo más idóneo para la materia. Y bueno, creo que dentro de poco está para el 5, si no me equivoco. Sí, para la aprobación del Senado, para la última parte del proceso. Igualmente, gracias a Vázquez, que cumplió con la ley, que me dio la libertad. O sea, ya tenemos que agradecer que aplique la ley. O sea, estamos... donde la excepción es cómo son las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y a nosotros nos interesa conversar este tipo de cuestiones porque se habla poco, ¿no? A veces cuando una persona obtiene su libertad condicional se dice como si fuera esto una concesión graciosa de los jueces. Insistimos que son derechos, no son beneficios, no son gracias. Y que si se cumplen, si la ley establece que hay que cumplir determinados requisitos y la persona los cumple, estudia, trabaja, tiene su familia, no tiene sanciones, tiene que acceder a esos derechos. Y ahora vos fijate lo que... Te hablo de un caso de un compañero que hace poco se le negó la libertad transitoria, o salidas transitorias. Lo que está haciendo Peluzzi ahora es pedir informe de cuerpo médico forense, ¿sí? Uh-huh. Es un tipo que tiene 19 periodos de prueba, o sea... 19 quiere decir 10 en conducta, 9 en concepto. O sea, lo máximo que se puede acceder... Digamos, no, le falta un punto para el concepto. Hay que llegar a 19. O sea, no es perfecto, no es un superhombre, no es una persona... Cuestión que son 10, casi, tipo este lleva 12 años detenido por un delito de homicidio, o sea, era partícipe, no era autor. Y antes de concederle la transitoria dije, bueno, ok, lo voy a mandar al médico forense a ver qué pasa. Lo manda al médico forense, o sea, una entrevista de 45 minutos. Y te recalco esto muy importante, que el tipo lleva 12 años detenido y se supone que todo ese tiempo hizo un tratamiento resocializador. Claro. Resulta que va al médico forense y en 45 minutos el médico forense le detectó conductas psicopáticas tendientes a la reincidencia y no sé qué, no sé cuánto. Mm. Y en base a ese informe perito, le negaban las salidas transitorias. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto es verosímil o serio tratamiento penitenciario que alcanza con que 45 minutos un tipo manda el tacho un tratamiento de 12 años? Sí, y además que hay un problema entre los que le pusieron 10-9... Claro. Sí. Y el perito que dice esta persona sale y va a reincidir ya mismo, ¿no? Bueno. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Bueno, la noticia es... aquí lo que nos provoca malestar y resaca no es la manera en que está presentada la noticia, sino la noticia en sí misma. El título es Golpiza policial y detenciones ilegales en el barrio de Luciano Arruga. Lo que cuenta la noticia publicada en Página 12 ayer, viernes 19 de septiembre, es gravísimo. La agrupación de familiares y amigos de Luciano Arruga, que recordamos está desaparecido, desde enero de 2009, denunció que 3 jóvenes, 2 de ellos testigos en la causa de Luciano, fueron golpeados y detenidos ilegalmente por policías del Comando de Patrullas Comunitarias, CPC, dependientes del destacamento de Lomas del Mirador. Es decir, estamos hablando de que le sucedió a los testigos de la desaparición de Luciano Arruga lo mismo que le pasaba a Luciano Arruga reiteradamente, es decir, que era detenido ilegalmente, golpeado, entregado nuevamente a sus familiares hasta que finalmente lo hicieron desaparecer. Esta noticia nos provoca resaca y dolor, ¿no? Por la repetición de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, que en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal también sucede, son la bonaerense, los comandos de patrullas comunitarias y en algunos barrios también la gendarmería, la prefectura y otras fuerzas militarizadas. La metropolitana en la capital federal, exactamente. Bueno, continuamos con nuestros invitados de hoy. Me olvidé de decirlo, como hago siempre, ustedes ya me conocen, perdónenme. En la producción, Natalia Coronel. En la operación técnica, Paula Prati. Nuestros invitados de hoy son Cristian Cuevas y Liliana Cabrera. Estamos hablando de las verdaderas características y prácticas que rodean a la mentada, como dice Cristian, reinserción social. Porque nos parece que es importante hablar de esto, que sí, la gente conozca lo que significa para una persona que estuvo privada de libertad volver a la vida en libertad. Sabés que yo me quedé pensando mucho, escuchándote con todo lo que te pasó, con la imposibilidad de salir en la salida laboral. También lo que pasa cuando salís, la imposibilidad que tiene una persona que tiene antecedentes de participar del consejo de una cooperativa, por ejemplo, o la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a un contrato en el Ministerio de Cultura. A mí, personalmente, bueno, yo estoy volviendo a dar las clases de poesía con Yo no fui, pero a mí el Ministerio de Cultura no me contrata a mí, la contrata a María. Y todo el mundo lo sabe, y por suerte, menos mal que la contratan a María, porque si no yo no cobraría. Pero cuando ellos sabían que yo iba a participar, yo estaba saliendo de la Unidad 31, entonces iba a tener antecedentes. Eso es increíble. Eso. A ver, expliquémoslo. Clara, es claro. Increíble, digamos. Vos haces un trabajo militante, una organización, sí, para ayudar a otras compañeras mujeres a que se reinserten. Claro. Pero como vos tenés un antecedente, que haces todo este trabajo militante porque estuviste presa y conociste a Yo no fui y te, claro, ayudaron, no se te puede hacer un contrato oficial. Claro. Entonces es el subterfugio de hacerlo a nombre de otra compañera que no estuvo presa. Claro, ¿no? Entonces, entonces la reinserción, sí, tuya depende de encontrar, claro, un testaferro, digamos, ¿no? Sí, es como una especie, sí, de absurdo. Fue, ¿no? Fue lo mismo, sí, que pasa también en los cargos públicos, ¿no? Ponele, yo estoy abogacía y, digamos, tengo, digamos, si se quiere, puedo concursar a un cargo, pero bueno, justamente, como tengo antecedentes, no me saldría. Hace poco, digamos, el Ministerio Público quitó esa cláusula, pero asimismo creo que... El Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal. Personas con antecedentes sí pueden concursar y acceder a un cargo público eventualmente, si pasa el concurso. Pero creo que son después de 5 años de recuperar la libertad. Claro. O sea, no me quedo bien claro todavía. Pero asimismo es nefasto que una persona que, si quiere, ¿no?, de algún modo, reintentar hacer algo distinto con su vida. Y creo que habría que allanarles todo el camino, o sea, no ponerle obstáculos o cláusulas de tipo, no, vos tenés antecedentes, no podés concursar o acceder a determinado cargo. Y es, creo, una tarea muy difícil, ¿no? Y es como que una constantemente un pase de factura de la sociedad, del Estado, si se quiere, para quien transgrede las leyes. Lo que decía Liliana con las cooperativas, me quedé pensando, sí, que es muy importante, porque una manera de encontrar de resolver la situación, claro, laboral es, sí, reunirse, ¿no?, liberados. Hay algunas experiencias, sí, hay algunas, pero siempre tienen que buscar, sí, terceras personas, ¿no? Totalmente, un familiar o alguien que pueda aparecer como parte del consejo. A una de mis compañeras, Ramona Leiva, le pasó, ella es socia fundadora de Yo no fui, desde que se creó Yo no fui. Y no puede participar del consejo porque justamente salió del complejo 4, de lo que era la unidad 3. Es muy triste. ¿Han intentado alguna vía judicial para...? Sí. Las abogadas de Yo no fui están haciendo todo lo que es posible, pero hay que cambiar artículos... Artículos de la ley, Entonces, claro, es un cambio de la ley de largo, empleo público, claro, de la ley de, sí, formación de cooperativas, que no, claro, sé el nombre, pero, sí, digamos, la que regula las asociaciones civiles. Creo que es hacer un planteo de inconstitucionalidad, porque en definitiva, sí, está contradiciendo principios constitucionales de reinserción social, propiamente dicho. Creo que iría por ahí la mano. Sí, principios básicos de igualdad ante la ley, ¿no? Porque son personas libres, sino lo que se está reconociendo es que cargan con un estigma, una, sí, especie de cartel que dice, sí, estuviste preso. La ley prohíbe lo que es el derecho penal de autor, pero asimismo en la práctica es eso, cuando uno recupera la libertad. Es un estigma que cargas y te acompaña, y mismo si querés tenés la fortuna de acceder a un laburo en blanco y demás, por ahí tenés la mala leche de que tu empleador te tira los antecedentes, y eso también te priva. Claro. De hecho, hay proyectos de ley que quieren quitar esto. Exactamente, los, sí, antecedentes. Sí, el proyecto que presentó Gastón Arispe, creo. Creo que sí. En la Cámara de Diputados. Una de las cuestiones que no hablamos hoy, porque... Mira, el objetivo era hablar más bien de las problemáticas de la reinserción, es sobre el propio servicio penitenciario, ¿no? Y otra deuda, si se quiere, que tiene el Estado es, y el Estado democrático, digo, todas sus instituciones, es la reforma o la modificación de la Ley Orgánica del Servicio. Nosotros siempre decimos que hay un problema que es una fuerza militarizada. Eso que decimos los que no hemos estado presos, es una fuerza militarizada. ¿Cómo se vive al interior de la cárcel, si es así? Desde ya que sí que es una fuerza militarizada, por todo, digamos, la política castrense que tiene hacia adentro, con subalternos y todo eso. Pero a veces yo creo que más que militarizada es una fuerza infantilizada, por, si se quiere, la falta de idoneidad para los cargos que tienen algunos penitenciarios. Y no voy a hablar de los penitenciarios, digamos, rasos, que son ayudantes de quinta, de cuarta, porque la verdad que pero sí los jerarcas, ¿sí? Que acceden a cargo después de una carrera, no sé qué, cómo llegan a tener un cargo de jefe de turno, uh-huh, o jefe de seguridad interna, o jefe de esto, del otro. Pero lo cierto es que es muy necesaria que se desmilitarice la fuerza por esta cuestión de eliminar, digamos, las jerarquías entre los profesionales. Por ejemplo, una psicóloga tiene un cargo de jefa, uh-huh, o tiene que tener, para laburar en el servicio, justamente estar, digamos, acoplada a lo que es el servicio penitenciario como tal, va a responder a un superior, claro, que también tiene otra jerarquía. Y lo mismo los médicos, el odontólogo, o sea, y todas esas, digamos, áreas tratamentales que integran el Consejo Correccional son penitenciarios, uh-huh, ¿sí? No hay personal civil que trabaje dentro de las cárceles que haga el tratamiento con los internos. Y creemos que es muy, o por lo menos mi concepción es que es muy importante esto, lograr que se rompa, digamos, este esquema castrense, por lo menos con los profesionales que están en trato diario con los internos, por una cuestión de que obedecen a otro superior, ¿sí? Y en eso como que se vicia, si se quiere, el accionar propio de profesional, porque está obedeciendo órdenes o directivas, y en el caso de que, no sé, un jefe le baje línea a un profesional, uh-huh, no, este va a ser un informe malo, porque la verdad que no, o por X motivo, uh-huh, o sea, que haya algo tendencioso. Y sí, sometidos también a un reglamento ellos muy restricto, de la misma manera que las personas privadas de libertad tienen que obedecer un reglamento de disciplina que es muy arbitrario, ellos también, sí, el mismo. Liliana, nos quedan dos minutitos, vos como esto lo viviste, lo has visto. Sí, sí, sí, la verdad que yo caí detenida en el 2006, uh-huh. Cuando yo caí detenida al tiempo, se hizo la huelga de hambre para conseguir el arresto domiciliario para las mamás con hijos menores de 5 años. Uh-huh. Y realmente para mí fue un cimbronazo, porque fue como caer y ver eso, y ver lo que era el trato hacia las chicas, ver a los paleros, uh-huh, ver lo que era el trato. ¿Qué es un palero? Aunque parezca un palero es un celador con casco y un palo, uh-huh, que está listo para pegarte si, uh-huh, en fin, si haces algo, o si ellos consideran que... ¿Aún a las mujeres? Aún a las mujeres, uh-huh, sí, yo lo recuerdo claramente. Porque hay una idea quizá equivocada de que las mujeres no reciben violencia física. Reciben mucha violencia física, sí, de hecho es una de las cosas que pasó en los traslados que sufrieron las chicas de la unidad 31, uh-huh, fueron violentadas de una forma terrible en los traslados. Y sí, he visto muchas cosas así. Y una cosa que te quería comentar, que yo te la comenté la otra vez en la reunión por el tema de los traslados. Uh-huh. La semana pasada yo fui a la unidad 31 de Ezeiza. Hay muchos espacios que las chicas fueron perdiendo en la unidad y que fueron ganando los detenidos por delitos de lesa humanidad. Sí, por delitos, uh-huh, de lesa humanidad. Uno de esos lugares es el de interno monitor de la biblioteca de la unidad 31. Ahora hay un hombre que es uno de los condenados, y una de las cosas que están haciendo, que a mí la verdad me dio mucha rabia, yo cuando vi una bolsa de libros rota, al principio no sabía de qué, cuando voy a las casas de pregreso, las chicas me cuentan que esas bolsas de libros rotas se corresponden al libro sobre derechos humanos, el Nunca Más, libros sobre las madres y las abuelas. O sea, están dejando a las chicas sin información, sin la posibilidad de leer un libro en congruencia con lo que piensa esta gente. Yo no sé cómo eso lo permiten. Ahora, es terrible. No, quiero acotar algo sobre eso, ¿no? Es muy, sí, curioso o contradictorio, ¿no? La política de la gestión actual del servicio penitenciario, que viene, bueno, a línea de ALAC, ALAC responde a Cristina, uh-huh, y sin embargo sigue nombrando tipos al frente del servicio que de algún modo dan privilegios a los represores. Y sabemos que este gobierno hizo mucho por los derechos humanos, uh-huh, hizo mucho por enjuiciarlos, llevarlos en cana, que se terminen con sus privilegios, y sin embargo, desde esto viene desde la gestión Marambio, uh-huh, cuando los quiso llevar a Devoto también, Ortel lo mismo. Y se insiste con esta política de darle privilegios y ubicarlos en lugares que no les corresponden y tienen que ser tratados como presos comunes. Incluso no sé si quién sería yo, no, para decir cómo tienen que tratar a una persona detenida, pero en este caso ya hablamos de delitos de lesa humanidad. Y es curioso, por lo menos quería destacarlo, lo de esta gestión que viene de Marambio, actualmente Blanco, con la misma línea de dar privilegios a los genocidas. Aclaramos que Emiliano Blanco, que es el actual director nacional del Servicio Penitenciario, era un asesor de Alejandro Marambio. Y yo pensaba cuando Liliana comentaba esto que quizás podemos lograr que la Secretaría de Derechos Humanos o sí. la Secretaría de Justicia escuche esta denuncia e intervenga, porque como bien dice Cristian, es por lo menos no se condice con la política de memoria, verdad y justicia que desarrolla y encabeza el gobierno nacional y que ha hecho que muchos de estos